Comienza ahora Lumbre, la primera escuela radial de formación político-ideológica Che Guevara, con la coordinación de Guillermo Bermejo Rojas. Dice que se empina y que no alcanza, que solo ha llegado hasta el dolor. Dice que ha perdido la buena esperanza y se refugia en la piedad y la ilusión. Cede las entrañas de su queja porque padecí la decepción. Fue una noche larga que el tiempo despeja mientras suena en mi memoria esta canción. Venga la esperanza, venga sola a mí, lárguese el escarchar, vuela el colibrí. Dulcese la vela, toca el motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor? Venga la esperanza. Cese la vela, toca el motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor? Saludos, compañeros de toda América Latina. Esto es Lumbre, en un programa extraordinario realmente. A pedido de muchos compañeros hemos tomado la decisión de hacer un pequeño resumen de lo que fue estos 15 programas de Lumbre, gracias a la Biblieti, como siempre, al equipo de producción de Corresponsales del Pueblo, que hacen posible que este su programa de formación política llegue hasta ustedes en distintos rincones de nuestra América Latina, un poquito más allá. Y también vamos a aprovechar el programa del día de hoy, porque este año 2017 se cumplen los 50 años de el paso a la inmortalidad de Ernesto Che Guevara. Entonces, como también hay una serie de actividades que se comienzan a hacer a lo largo y ancho de nuestra América Latina, vamos a dedicarle unos minutos del programa, la verdad casi la mitad del programa, a este tema tan importante, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tener un pequeño resumen, vamos a hacer un pequeño recorrido, ¿no?, por lo que fueron los 15 programas de Lumbre, por los textos que hemos podido analizar del comandante Ernesto Che Guevara, que sentimos que han sido bastante productivos, ¿no? Vamos a comentar también las iniciativas que comenzaron a parir en distintas partes de América Latina en función a esta pequeña escuela de formación política, ¿no?, que realmente era justamente uno de los objetivos que teníamos como programa dentro del proyecto. Vamos a contarles un poco también las intimidades de cómo nació este programa, y en este recorrido vamos a encontrar al Che, vamos a encontrar a la Mauta José Carlos Mariátegui, vamos a encontrar el maravilloso texto de Carlos Marx y Federico Engels, que es el Manifiesto Comunista. Vamos a poder también entender un poco la lectura que tenía Lenin acerca de la revolución socialista y el derecho a la autodeterminación de las naciones. Esperamos que sea un programa por lo menos interesante para la mayoría de nuestros hermanos que nos escuchan, que han sido bastante fieles con este programa. Y obviamente desde ya el agradecimiento eterno a todos los que hicieron posible que este programa culminara de una manera correcta, ¿no? La verdad ha sido para mí en lo personal bastante importante realizar, ha sido un pequeño sueño que teníamos desde hace mucho tiempo, además una labor necesaria, ¿no? Hemos insistido desde el inicio de Lumbre en la urgencia que tiene América Latina, los pueblos en lucha de América Latina, en tener, ¿no?, espacios de formación política, no solamente para el debate, no solamente para el análisis, sino para que nos ayude y contribuya a la formación de nuevos cuadros políticos que hagan que las tareas sean un poco más sencillas, que puedan llevar esa luz que necesitan nuestros pueblos en los distintos lugares donde se combate al imperialismo y se lucha por una sociedad mejor. Toda lumbre nace de la chispa. Iniciamos la primera sesión de esta jornada. Muy bien, compañeros. Esto de Lumbre nace, bueno, como una iniciativa, decíamos, de la Biblioteca, en una conversación con el compañero Víctor Rodríguez y hace algunos meses, ¿no? Lo teníamos ya pensado desde hace, la verdad que hace ya mucho tiempo, pero no le terminamos de dar forma, porque inicialmente esta era la escuela de formación de la vieja militancia que yo tuve en el movimiento Todas las Voces, ¿no? Con la escuela de formación Che Guevara, que tuvo la suerte y la oportunidad no solamente de desplegarse en varios puntos del país, de mi país, de mi patria, el Perú, sino también que la pudimos llevar a varios lugares de América Latina, ¿no? Esta escuela estuvo aquí en Venezuela también, la pudimos llevar en Colombia en una situación un poco difícil, porque ustedes saben las condiciones de nuestros hermanos en Colombia, la hemos podido llevar también a Ecuador, la pudimos llevar a Chile y la pudimos llevar a Bolivia. Bastante positivo, podemos decir que fue el saldo. Pero el reto de hacerlo a través de la radio es que el formato cambia, ¿no? Para mí en lo personal ha sido todo un reto, habrán notado también las variantes que se dieron al principio, el tema propio de los nervios, ¿no?, la tensión de hacer los primeros programas en un formato que te obliga a ser muy pausado con el tema de los tiempos, porque la radio no regala el tiempo que te da pues una escuela de formación presencial. Le dimos forma, le escogimos los textos, creemos que han sido los que más pueden contribuir a la formación política de todos nosotros, porque hay que decirlo también. Yo siempre lo digo, esta escuela de formación no solamente creo que los ayuda a ustedes, sino que me ayuda a mí mismo en esta continua e inacabable tarea de la formación política, ¿no? Como ustedes recordarán, iniciamos la escuela de formación con el socialismo y el hombre en Cuba, lo que se conoce como el hombre nuevo, y fue de manera consecutiva que fuimos viendo otros temas que tenían que ver con esta necesidad de entender que el revolucionario, como decía el Che, está guiado por grandes sentimientos de amor y está obligado a reconstruirse constantemente, ¿no? A pasar por esto que hemos hablado de la crítica y la autocrítica, pero no para flagelarnos, ni para autoinculparnos, ni para culpar a los demás sobre las cosas que salen bien o salen mal, sino para ir nosotros mismos desprendiéndonos de las cosas del hombre viejo, del que Lenin decía que todavía tenía el hedor de la burguesía, de estas taras que todavía tenemos, del personalismo, de estas taras todavía del consumismo en estas épocas, ¿no? E irnos desprendiendo hasta construir ese hombre que nosotros hemos visualizado en la imagen de Guevara, ¿no? Un Guevara que dejó todo por la lucha revolucionaria en América Latina, que dejó a la familia, que dejó los honores, ¿no? Que nos fue demostrando en los hechos de que las batallas no se dan solamente por la certeza de que podemos triunfar, que efectivamente vamos a triunfar, ¿no? Sino que las batallas son necesarias porque tienen que darle un nivel moral a la población y hacer ver que la liberación no va a ser fácil, pero que es necesaria, ¿no? Entonces, la necesidad de la construcción del hombre nuevo, la necesidad de analizar qué realmente es un cuadro político, y lo analizamos de una manera sencilla, no era la de los bachilleres del marxismo, ¿no? No eran los compañeros que se saben de paporreta la historia de las revoluciones, ni que te pueden responder como si fueran bíblicos, citas de distintos pensadores de la ideología revolucionaria, sino que eran estos, ¿no?, que dándole continuidad a la lógica del hombre nuevo, sacrificaban lo mejor de ellos, ¿no?, constantemente, que estaban dispuestos a ir hasta el final, ¿no?, que eran fieles a los principios, que eran capaces de entregar su vida a una labor revolucionaria. Y los cuadros eran distintos, los planteamos, ¿no?, de cuadros políticos, cuadros técnicos, cuadros militares, cuadros administrativos, porque en nuestra lógica de que tarde o temprano el poder va a caer en manos de los revolucionarios, necesitamos estructuras que contengan a compañeros que tengan la capacidad suficiente de llevar a buen puerto las tareas del nuevo Estado socialista. Y el partido, que era la conformación de todos estos seres humanos maravillosos, ¿no? En un verdadero partido, no en estas franquicias que a veces vemos por América Latina, aún en el seno de la izquierda, ¿no? Un partido comprendido como la vanguardia de un pueblo, ¿no? Y la vanguardia ganada en el sacrificio, en la lucha y en la lucidez política. Eso creo que, no, que, no, que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Creo que esto de lo que vimos de Guevara es muy rescatable. Y la necesidad de la solidaridad que también nos enseña Guevara cuando nos plantea la necesidad de crear uno, dos, tres, muchos Vietnam, ¿no? O sea, generar a nivel mundial una cantidad de escenarios que no necesariamente tienen que ser bélicos, ¿no? Porque cuando uno piensa en Vietnam, piensa en la lucha heroica de ese pueblo para acabar con el imperialismo norteamericano. Sino crear las condiciones suficientes en cada lugar del planeta para poder terminar con el imperialismo, para derrotarlos, ¿no? Para expulsarlos de nuestros territorios. Hemos podido ver también a la Mauta José Carlos Mariátegui, que creo que han habido puntos interesantes, ¿no? Uno de los textos que era el punto de vista antiimperialista, que es necesario, ¿no? Nosotros siempre hemos sostenido de que la izquierda tiene que ser antiimperialista, por lo menos, para ser izquierda, ¿no? Estas izquierdas modernas, por llamarlas de alguna manera, que tienen una ligazón con estructuras imperialistas a través de universidades, ONGs y con la propia USAID, no pueden ser contempladas dentro del campo popular, ¿no? Nosotros no podemos decir que somos de izquierda cuando somos permisibles con las atrocidades que hace el imperialismo a nivel mundial y por el contrario, participamos de la agenda del imperialismo para levantar infamias contra los procesos revolucionarios en nuestro continente. A esos sectores de izquierda tenemos que, o si se les puede llamar de izquierda, tenemos que expulsarlos, ¿no? Pero aún teniendo claro que el tema es no solamente ser antiimperialista, aclarar que nuestra lucha es por el socialismo, ¿no? Que no hay en los países de América Latina neocoloniales sometidos a la bota imperial, no solamente es cuestión de expulsar al embajador o cosas así referenciales para hacer sentir nuestra vocación antiimperialista, sino que para poder terminar con la liberación de nuestra patria grande necesitamos urgentemente plantear el socialismo como una alternativa de poder frente al capitalismo brutal y criminal que hay, y no caer en estas falsas ideas del capitalismo con rostro humano, de la convivencia pacífica con el capitalismo, porque eso no existe, ¿no? Ellos no, cuando se dan este tipo de cosas, no paran hasta socavarnos y terminar con los procesos revolucionarios, como lo han hecho en innumerables situaciones de América Latina, solamente para no irnos del continente. También vimos el problema de la tierra, ¿no? La necesidad de que la tierra como tal esté en manos del que la trabaja, de nosotros mismos, ¿no? En la mayoría de los países capitalistas de América Latina, la tierra sigue estando, a pesar de que se ha pasado por una serie de reformas agrarias, el abandono del campo está llevando nuevamente a la reconcentración de tierras, y a través de leyes que se plantean desde los congresos burgueses, están entregando los países, ¿no? Dimos el caso peruano, donde el 75% de la selva amazónica ya está concesionada a las transnacionales, donde 23 millones de hectáreas de la sierra y la costa también están entregadas a las transnacionales, donde todo el mar está concesionado a transnacionales, sea para sacar hidrocarburos o sea para sacar minerales. Entonces nos damos cuenta que pudo haber ley de reforma agraria, pero ya han encontrado la forma de darle la vuelta al asunto, donde tú eres propietario, entre comillas, de la tierra, y esa tierra ya le pertenece en el futuro a empresas que vienen a saquear, a hacer lo que siempre han hecho con América Latina, ¿no? Verla como el lugar donde se extraen minerales e hidrocarburos de manera barata. Creo que eso es importante y eso tiene que entrar en el análisis, ¿no? De este lumbre que se va. El manifiesto comunista no lo dejamos al final porque lo creyéramos menos importante, sino porque comprendimos de que primero había que analizar la casa, ¿no? Nuestra América Latina, y quién mejor que Guevara y quién mejor que Mariátegui para hacernos entender algunas cosas, no todas, obviamente, hay otros pensadores que ya se nos escapan en este programa, pero que sentimos que tanto Guevara como Mariátegui nos han hecho aterrizar un poco en la realidad de nuestra América Latina. Y el manifiesto lo pusimos porque había que aclarar que muchos de esos debates que creemos que son novedosos el día de hoy, ¿no? Estos socialistas filantrópicos, ¿no? Estos socialistas que viven en la estratosfera, planeando fuera de la realidad concreta en la que vivimos, ya fueron analizados desde allá, desde que se hizo el manifiesto comunista por Engels y Marx a pedido de la Liga de los Comunistas. Eso ya existía. Y porque tenemos que dejar siempre en claro que lo que a nosotros nos corresponde analizar es la lucha de clases, ¿no? La burguesía en América Latina está aliada al imperialismo para acabar con nosotros, ¿no? Así de sencillo. Y nosotros tenemos que tener claridad que aún en los procesos de liberación donde pudiese participar la burguesía, jamás lo puede hacer, ¿no? Liderando los procesos de liberación, porque ya sabemos en qué termina cuando los sectores burgueses se pintan un poquito de rosado el cuerpo, ¿no? Y quieren encabezar los procesos de liberación en América Latina. Siempre acaba en la traición, siempre acaba como un retraso para las fuerzas populares. Y hemos aclarado algunos puntos, ¿no? Porque muchos compañeros equivocados se agarran del cuarto capítulo del manifiesto para decir, no, es que acá dice que se puede hacer alianzas con las burguesías en tales países y apoyar ciertos procesos. Hay que leer los prólogos a veces también, ¿no? Ya Federico Engels, en algunos de los prólogos, en varios de ellos realmente, aclara que ese programa, ¿no?, ya está superado, ¿no?, que ya se demostró que las burguesías en nuestros países, imagínense hablando, ellos hablando de Europa, ¿no? Imagínense cómo nos toca a nosotros en América Latina, la situación es mucho peor, y por lo tanto, solamente la alianza de los obreros y los campesinos nos pueden llevar hacia los caminos del socialismo. Bueno, se nos va acabando estos primeros 10 minutos, vamos a ir con un pedacito más de lo que fue Lumbre y lo que las secuelas de Lumbre en algunos lugares, y pasamos ya a hablar sobre los 50 años de la inmortalidad de Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Les invitamos a reunirnos en torno a la llamarada. Iniciamos ahora la segunda sesión de esta jornada. Bueno, pero continuamos y vamos rápido porque como siempre el tiempo no va jugando en contra. ¿Qué más podemos decir del texto de Marx y Engels? Bueno, cómo el capitalismo se ha ido desarrollando en el mundo, ¿no? Cómo la necesidad del capitalismo, y eso hay que entenderlo hoy también, va necesitando de nuevos mercados, no solamente para extraer las materias primas, sino también para inundar con sus productos. Eso es importante, porque hoy que se habla tanto del neoliberalismo y nos han querido vender esa idea como si fuera algo novedoso, hay que entender que esto ha pasado desde que el capitalismo existe, ¿no? Que no tiene nada de nuevo, ¿no? Que te lo pueden maquillar con un nuevo nombre, que te lo pueden poner con un bonito envase, pero que esto siempre ha sucedido, ¿no? Creo que eso también es importante. Y la necesidad de el crecimiento de la clase obrera. Y aquí hay que enlazarlo porque Marx y Engels nos plantean en ese texto la necesidad de la unión de los trabajadores, la necesidad de la unión de los campesinos. Y en el siguiente texto, el último que logramos ver en Lumbre, que fue la revolución socialista y el derecho a la autodeterminación de las naciones del compañero, del camarada Lenin. Lenin también plantea lo mismo, ¿no? No puede existir nación que se considere libre oprimiendo a otra nación. ¿Y cuál debe ser la característica principal que debe tener la clase obrera de los países opresores, ¿no? Que tiene que tener una relación constante y continua con los trabajadores de los países oprimidos, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Porque cómo hemos perdido terreno en este campo, ¿no? Antes, ¿no? habían paros obreros en Europa, ¿no? Porque no querían que cierto producto sea extraído de un país al que estaban sometiendo a guerra o a hambre o a miseria, ¿no? Los convenios, los congresos, los espacios internacionales de solidaridad internacional eran profundos, ¿no? Eso se ha perdido con el tiempo, ¿no? Hoy a la clase trabajadora europea, o en el caso de Japón, en el caso de China, le importa un bledo de dónde ven el coltán que están saqueando de África, o le importa un bledo a los trabajadores de los Estados Unidos de dónde viene el cobre con el que ellos producen una serie de artefactos, sabiendo que en esos países, o a lo mejor que puede ser peor, que ni siquiera saben de dónde está viniendo este tipo de materia prima y en qué condiciones de extracción y de explotación y de contaminación se están dando, ¿no? Miren hasta dónde vamos retrocediendo. Y por eso este texto es maravilloso, ¿no? No solamente es el derecho a la autodeterminación de las naciones, es decir, que podamos romper relaciones con países imperiales, que se acabe el colonialismo y el neocolonialismo, y también la sujetación de los países a través de tratados como los tratados de libre comercio, ¿no? Que están lejos de ser solamente económicos, que son políticos, que son militares también, ¿no? Para que exista una verdadera unión, ¿no? Eso es interesante porque mucha gente se ha equivocado con este texto y ha creído que se plantea la disolución de los países, ¿no? Lenin aclara con bastante fuerza, con bastante énfasis. Al contrario, los revolucionarios, los comunistas, creemos en la unidad hasta planetaria, ¿no? De todas las naciones, pero en condiciones de libertad para escoger y en condiciones en que no haya chantaje ni condicionamiento, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. Mucha gente se burla en la Segunda Guerra Mundial de cómo se rindió Yugoslavia, ¿no? Pero claro, o sea, Hitler le dijo que les iba a desaparecer el país a bombazos, ¿no? Y tuvieron que permitirle el ingreso de los nazis porque no les quedaba otra, ¿no? Entonces, y un poco así pasa en la economía de ahora, ¿no? Ah, bueno, si tú no quieres TLC conmigo, entonces no te compro absolutamente nada, ¿no? Y condicionan a los países, los chantajean económicamente para que te permitamos que sigan habiendo estos desbarajustes en América Latina, donde países como México, Colombia y Perú son las muestras más claras de cómo las cosas no funcionan en el capitalismo, ¿no? No solamente por los niveles de pobreza, por la catástrofe educativa, por la incapacidad de cubrir mínimos sentidos en el tema de salud, sino porque la protesta popular tiene que ver con la entrega del país y todos sus recursos, ¿no? Eso es lo que está pasando en los países que son ejemplo de lo que sucede en el neoliberalismo y con una burguesía que demuestra una vez más que no está a la altura, que no tiene capacidad de ponerse al frente al imperialismo a decirle, bueno, así no nos podemos llevar, ¿no? O sea, ni siquiera han cumplido su labor, porque la burguesía tendría esa labor, ¿no? Mínima, de industrializar los países, ¿no? Pero ni esa han querido cumplir, esa va a ser una tarea que los revolucionarios vamos a tener que afrontar. Entonces, bueno, digamos que este ha sido un recuento bastante rápido de lo que ha sido teóricamente este lumbre 2016 y partecita de 2017 que hemos comenzado ahora. ¿Qué saldos positivos nos han llegado? Bueno, compañeros, han habido inscritos inicialmente, porque ustedes saben que COVID nueva barre bien, se inscribieron más de 250 compañeros, ¿no? A nivel de América Latina. La realidad indica que han acabado más o menos el curso con sus más y sus menos aproximadamente 43 compañeros, ¿no? Ha quedado saldos positivos, sí, ¿no? Han comenzado a existir pequeños grupos, tanto en Argentina, en Chile, en Bolivia, curiosamente en Brasil, pues yo no entiendo cómo han hecho los compañeros de Brasil, ¿no? Para este programa que va en castellano, bueno, usted dice que hay una facilidad para el entendimiento, gracias a Dios, ¿no? Compañeros en Ecuador, compañeros en Colombia, en Perú, obviamente, mi patria no me podía decepcionar, la cosa ha funcionado bien, hay que saludar desde aquí a la juventud de Perú Libre, que lo asumió ya como una tarea, ¿no? Y han culminado exitosamente la Escuela de Formación Che Guevara y han comenzado el sábado pasado con la Escuela José Carlos Mariátegui y van a ir avanzando con todos los textos y los audios de Lumbre de manera ordenada, ¿no? Creo que ese es el salto más importante. Experiencias de compañeros en República Dominicana, ¿no? Que nos han escrito, los compañeros que están en México, compañeros que están en Estados Unidos, que es una de las cosas que más me ha asombrado a mí, algunos residentes peruanos, otros compañeros mexicanos que residen allá y aproximadamente 3 o 4 compañeritos norteamericanos que la han ido llevando como han podido, ¿no? Haciendo un esfuerzo, pues obviamente por el tema idiomático que se comprende completamente. Compañeros que nos han escrito de España, compañeros que nos han escrito de Francia y de Italia y una comunidad de compañeros peruanos que se encuentran en Suiza, ¿no? Por temas que no tienen que ver con este programa, temas personales, de decisiones políticas que tomé hace unas semanas y que he tenido que ir regresando con la idea, porque no voy a poder regresar al Perú todavía en las condiciones que yo esperaba. Muchos compañeros nos hicieron saber que allá en Europa se escucha el Lumbre, ¿no? Y no estaba en nuestros planes, ¿no? Teníamos claro que en América Latina sí, ¿no? No nos podían fallar, pues, compañeros que nos hacen saber continuamente que son guevaristas, que son revolucionarios, que son comunistas, ¿no? Y que veían este programa con una expectativa bastante interesante. Entonces, desde las pequeñas sociedades, de grupos de A2, de A3, en distintos países de nuestra América Latina, hasta esto que nos parece genial, ¿no? Esto que se ha hecho con la Juventud de Perú Libre en Lima, ¿no? Que están llevando de una manera ordenada a la escuela de formación, y nuevos núcleos, ¿no? Porque fíjense que ante el anuncio de que el Lumbre acaba, algunos pensaban que el Lumbre nunca iba a acabar, y eso era imposible matemáticamente, se comienzan a sumar nuevamente, ¿no? Tenemos que hacerles el anuncio desde aquí de que el Lumbre probablemente entra, no sé si el comandante Víctor me autoriza para decir esto, pero probablemente se esté reprogramando nuevamente, ¿no? Para pasar nuevamente los 15 programas a través de la Biglietti y Corresponsales del Pueblo, que son el equipazo que nos ha podido hacer posible este programa. Así que van a tener los programas ahí, los que puedan entrar. Ahora ya hay un nuevo portal, ¿no? ¿Verdad? Una nueva página de la Biglietti, que dentro de poco vamos a hacerla a conocer. Y van a encontrar los programas de manera ordenada ahí. Acuérdense que hay programas, hay plus programas, ¿no? Hablábamos de 15 programas, pero en realidad son un poquito más. Tuvimos que vernos noble, pero al mismo tiempo dolorosa, ¿no? Situación de hacer un programa por Fidel, porque se nos adelantó una vez más el compañero y se inmortalizó también, y hemos hecho programas sobre religión y política, ¿no? Y pudimos hacer el último, que fue de los 100 años de la Revolución Soviética, ¿no? Y por eso también este Lumbre, que en este momento vamos a comenzar a hablar sobre los 50 años de la partida del Che Guevara también a la inmortalidad. Entonces, compañeros, yo estoy completamente agradecido, no solamente con el equipo de la Biglietti, con Víctor, con Pablo, que son los que se han soplado todo el tema técnico insoportable de llevarme el programa, también a Niurka, a la compañera Susana, ¿no? A la compañera Yelén, que son todos los que han hecho posible que este programa funcione. Yo no tengo más mérito que estar frente a un micrófono, realmente el trabajo duro les toca a ellos y a ustedes, ¿no? Por acompañar este programa. La verdad es un orgullo personal, ha sido un reto poderlo hacer. Espero que haya salido bien, de verdad. No sé si, qué tan bien salió, pero espero que haya salido bien y que haya sobre todo servido como un granito más ahí de arena para construir este castillo que necesitamos, ¿no? De la fortaleza de la formación política de los compañeros en América Latina. Dicho esto, miren, se nos fueron los 10 minutos también, Víctor, no lo puedo creer. Vamos a volver, ahora sí esperamos que en 10 minutos lo podamos hacer, con los 50 años de la partida física del Che Guevara. Creemos que vamos a hacer algo bonito para que ustedes puedan entender qué cosa fue hacer Guevara a Bolivia, sobre todo. Volvemos. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pierda toda nueva magia. Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Aún hay lumbre para iluminar el camino. Nos acompaña desde ahora El Resplandor. Bien, compañeros, vamos a centrarnos ya en los 50 años de la muerte del Che, efectivamente, el asesinato del Che, por el mismo tiempo de su paso a la inmortalidad, ¿no? La primera pregunta que todos se hacen es qué motivó al Che Guevara a irse de Cuba, ¿no? Se habló tantas cosas falsas, ¿no? El Che, como ustedes saben, se fue al África primero, luego hizo un recorrido por Asia, luego estuvo por Europa. El Che, si ustedes revisan la historia del comandante, estuvo por toda América Latina, ¿no? Llegó a conocer a la gran mayoría de los revolucionarios de América Latina. Compañeros que en esa época, en épocas de dictaduras, en época de una feudalidad terrible en América Latina, decidieron empuñar con las armas, ¿no? Basados, ¿no? Fundamentados en la experiencia cubana tan rica y tan exitosa además, ¿no? Tanto la Revolución Cubana, a la que el Che siempre fue fiel, ¿no? A la línea internacionalista de la Revolución Cubana, tenían claridad de que Cuba sola en América Latina no representaba más que un faro de luz que alumbraba al continente, y que la necesidad de la liberación del resto de América Latina, sobre todo en aquella época, iba a ser necesariamente empuñando las armas. Guevara, muy por encima de lo que algunos, ¿no?, hasta dentro de la propia izquierda creen, no fue inmediatamente a organizar una guerrilla a Bolivia, ¿no? Hubo un trabajo de 5 años, por lo menos, junto al Partido Comunista de Bolivia y junto a una serie de internacionalistas argentinos, alemanes, peruanos, ¿no?, de distintos países, que fueron a hacer el trabajo de reconocimiento del lugar, de compromisos mínimos, ¿no?, para iniciar lo que sería, en primer lugar, una escuela guerrillera, ¿no? O sea, un centro de entrenamiento guerrillero en las selvas y sierras bolivianas. Eso fue lo fundamental a lo que fue el Che. Claro, que esto tenía que desencadenar luego en una guerrilla que generara un ejército de liberación nacional que acabara con la dictadura de Barrientos en aquellos años. Eso es lo principal que hay que entender, ¿no? Porque se habla con una ligereza total que el Che se fue a lo loco, que llevó a 50 personas y que quiso tomarse el poder con 50 personas, ¿no? Claro, si uno lo ve desde ese ángulo, absolutamente todo fue un error, ¿no? Pero esta no es la realidad. El Che fue traicionado, ¿no? Eso es otro tema que hay que plantearlo con bastante claridad. No es solamente por el tema de la dirección de quién iba a manejar la guerrilla en Bolivia, ¿no? Mario Monge, aquel entonces secretario general del Partido Comunista Boliviano, le mintió en una serie de cosas importantes, ¿no? Le dio planos equivocados de lo que era la sierra y la selva boliviana cuando ellos llegan a los puntos de concentración de los primeros integrantes de la guerrilla. Se dan cuenta de que nada cuadraba, ¿no? Que estaban en un lugar medio inhóspito, ¿no? Y por eso inicialmente deciden dividirse, ¿no? Un grupo que vaya a investigar más realmente dónde estaban y el otro que se quedara ahí, con los problemas que esto significa. Algunos compañeros no lo comprenden, ¿no? La vida guerrillera, los que han podido estudiar un poco sobre la vida guerrillera, es una vida de, en un primer lugar, de supervivencia, ¿no? En el tema alimenticio, en el tema climático, en el tema de, porque pierdes todo lo que fue tu vida, ¿no? O sea, ya no vas a dormir en una cama, ya no hay el desayuno ni hay la bodega del frente para comprar las cosas, ¿no? Tienes que levantarte mucho más temprano, tienes que caminar para absolutamente todo, tienes que mantenerte en constante vigilancia, ¿no? Y los militantes del Partido Comunista que subieron no estaban capacitados para eso. Súmenle a esto la lógica absurda de Mario Monge de plantearle al Che que él tenía que ser el que llevara a la guerrilla boliviana al éxito, ¿no? Un Mario Monge que no tenía ningún tipo de experiencia militar. Entonces la cosa fue complicada desde un inicio, ¿no? Si ustedes se ponen a revisar uno de los tantos documentales hermosos donde sale Fidel hablando sobre el Che, van a poder encontrar que Fidel le pedía al Che que él no se integrara a la lucha boliviana todavía. Fidel fue como un hermano mayor para el Che, ¿no? Un hombre que siempre lo quiso cuidar al Che, porque sabía de la valentía que tenía el comandante. Él quería que Guevara llegara a la guerrilla boliviana cuando esta ya esté caminando, ¿no? Para que no pasara justamente por estos difíciles momentos que son sobre todo la retaguardia estratégica, como se le llama inicialmente. Entonces, hay tres momentos, ¿no? La retaguardia estratégica, el equilibrio estratégico y la avanzada estratégica. En el caso de Guevara estaban en el inicio, todavía en la época de formación de la guerrilla, donde la guerrilla va agarrando carácter, ¿no? Va agarrando identidad y complicado, porque eran mucha variedad de gente. Habían cubanos, habían peruanos, habían bolivianos, no todos de la misma tendencia política. Habían sectores maoístas que querían subir con el Che también. Los del Partido Comunista Prosoviético no querían que los maoístas subieran. Fue difícil la situación, ¿no? El resto de la historia la conocen más o menos, ¿verdad? Se delata la posición de la guerrilla combate durante meses heroicamente, le da tremendas bajas al ejército boliviano. El pueblo de Bolivia, contrariamente también a lo que algunos antojados analistas dicen, que claro, el pueblo de Bolivia no lo apoyó, eso es la cosa más falsa del mundo. Si por alguien sobrevivió la guerrilla del Che en la montaña fue gracias al apoyo del pueblo boliviano, al que hay que decir, la Fuerza Aérea Boliviana con los Rangers norteamericanos, que es la otra parte de la historia que no se cuenta bien, ¿no? O sea, para combatir ese minúsculo grupo de 50 hombres vinieron Rangers norteamericanos, franceses, todo el aparato de inteligencia norteamericano para poderlos acabar, y durante meses no podían dar con ellos. Finalmente, ya porque la situación fue casi imposible, ¿no? De mantener una guerrilla ya dividida, acabaron con el primer grupo, el grupo del Che seguía sobreviviendo, dan con la posición de Guevara. Guevara, en un acto heroico, dispara hasta la última bala que le permite el fusil y es capturado y es ejecutado después. La ejecución del Che es una cosa realmente heroica, ¿no? Nadie se atreve a matarlo. Los mandos militares tienen que emborrachar a la tropa para que alguien decida matarlo. Y el Che, ante esta situación, el Che estaba herido, ¿no? Tenía una pierna baleada. Se pone en un pie y les dice al tipo que lo va a fusilar, que lo veía completamente nervioso y borracho, y le dice: dispara, cobarde, que solo vas a matar a un hombre, ¿no? Luego es más o menos lo que ustedes ya saben, ¿no? Los restos del Che tratan de ser ocultados y son ocultados por 30 años. Miren el temor que le tenían a este muerto, ¿no? ¿Por qué se decide fusilar al Che? Primero, es porque ustedes se pueden imaginar, para esta manga de cobardes que gobernaron América Latina, esta manga de sanguinarios y criminales que gobernaron América Latina, ¿ustedes se imaginan lo que hubiese sido un juicio al Che? ¿Ustedes se imaginan la cantidad de compañeros, de no solamente de América Latina, sino del mundo, que hubiesen intentado ir a rescatar al comandante Guevara? Yo creo que hubiesen sobrado voluntarios, ¿no? O sea, compañeros de cualquier lado del mundo hubiese querido ir a rescatar a Guevara de una suerte como la de una cárcel eterna en Bolivia. Por eso la cobardía de estos tipos de anunciar la muerte de Guevara en combate primero y luego de mostrar su cuerpo después, ¿no? Y luego, peor aún, la de esconder su cuerpo. O sea, después de haber reconocido que lo habían matado, desaparecer el cuerpo durante 30 años. Sin embargo, tal vez muchos coincidimos en esto, fue el peor error del imperialismo, ¿no? Era un Guevara que no se iba a rendir nunca, ¿no? No creemos que si vivo encarcelado por mucho tiempo, Guevara hubiese cambiado ni un centímetro de opinión. Pero matarlo de esa manera tan vil, tan cobarde, de esa manera en la que los revolucionarios no matamos, ¿no? Los revolucionarios no matamos rendidos, pues. Nosotros jamás matamos rendidos. Seríamos incapaces de hacer una cosa como esa. Bueno, ellos sí lo hicieron. E increíblemente esa foto de Guevara con los ojos abiertos, ¿no? Con la barba, con el pelo largo, que lo asemeja, y para ese pueblo de Bolivia fue eso, era como un Cristo, ¿no? Fue una imagen tan impactante para el mundo, que inmediatamente, a partir de ese día, Guevara no volvió a morir más. Y podemos encontrar la imagen de Guevara en una marcha por los derechos civiles en Estados Unidos, o por la defensa de Palestina en el mismo suelo palestino, o podemos verlo en una manifestación en Asia, o podemos tenerlo como lo tenemos, ¿no? En todos los sindicatos de América Latina, en todos los gremios de América Latina, en las motos de los compañeros que sueñan, ¿no?, con un mundo distinto, en los camiones de los compañeros que atraviesan nuestra cordillera de los Andes, siempre la imagen del Che, siempre como la imagen de rebeldía, siempre como la imagen de ese hombre el que todos anhelamos ser. Y cuando hablamos de hombre, evitémonos la discusión boba esa de por qué no mencionamos mujer, ¿no? Porque hombre es varón y mujer, ¿no? Para nosotros los que manejamos estos términos. Dejémonos de cosas de ese tipo de debates. De ese hombre nuevo que no solamente es un ideal, sino que es una necesidad histórica. Necesitamos ser como el Che. Necesitamos esos niveles de entrega en América Latina. Necesitamos soñar como él. Necesitamos arriesgar como él. Porque la liberación de nuestras patrias, ¿no?, de nuestros pedacitos de patria grande, no se van a hacer con conformistas. No se van a hacer con gente que está domesticada en el sistema. Se tiene que hacer como él, entregándolo todo, soñando todas las libertades, soñando todos nuestros derechos y dando hasta la última gota de sudor y sangre porque esto así sea. Toma nota. Esto es lo que tendremos en el próximo capítulo de nuestra primera escuela radial de formación político-ideológica Che Guevara. Muy bien, compañeros. Entonces hemos ya, ahora sí, casi culminado con la tarea de Lumbre, ¿no? Esta necesidad de generar, de crear al hombre nuevo, la obligación que tenemos en América Latina, si la queremos libre, si la queremos soberana, si la queremos socialista, es mirarnos en los ojos del Che, ¿no? Es cuestionarnos con él, es que siga siendo él nuestra voz de la conciencia, ¿no? Que cada vez que hagamos algo, que cada vez que nos planteemos alguna tarea, que cada vez que analicemos cómo nos estamos comportando en función a lo que decimos que queremos para nuestra patria, que queremos para nosotros mismos, nos evaluemos en el pensamiento de Guevara. No solamente en la de él, obviamente, ¿no?, otros gigantes con los que nos podemos analizar, pero desde Lumbre hemos querido que esta escuela Che Guevara vea, ¿no?, que gigantes como el Che están lejos de la lógica solamente del romanticismo y del idealismo, ¿no?, sino que son hombres que han hecho de su verbo carne, ¿no?, que han llevado la lógica de los planteamientos a la realidad. Y creo que eso es fundamental en una América Latina donde a veces cometemos el pecado y el error tremendo de creer que todo tiene que ser pragmático, ¿no?, que todo tiene que ser rapidito y solucionar para hoy día, aunque estemos hipotecando el futuro. Creo que este ha sido un pequeño aporte y creemos que vamos a poder, ya que estos programas se quedan grabados, ¿no?, van a poderle dar el uso que ustedes mejor quieran, ¿no? Los invitamos a que cada programa que ustedes quieran escuchar sea acompañado de las lecturas que hemos planteado, ¿no?, porque de eso se trata, y obviamente que el debate los lleven a actualizar qué cosas son vigentes, qué cosas tal vez ya no tanto, ¿no? Pero sobre todo en la lógica de este ejemplo moral que nos da tanto el Che, tanto Mariátegui, tanto Carlos Marx, tanto Lenin, ¿no?, que nos invitan a una vida heroica, ¿no?, que nos invitan a una vida de completa entrega a las cosas más bellas de la humanidad, que es la igualdad, que es acabar con la miseria, con la opresión, ¿no?, que es llevarnos a una sociedad superior, que es la sociedad socialista, que es la sociedad comunista. Dicho esto, y ya a modo de despedida, el agradecimiento completo al equipo de La Villette, al equipo de corresponsales del pueblo, el agradecimiento también a ustedes, ¿no? El compromiso de que desde luego, desde la Biglietti, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo otro tipo de programas y vamos a ver pues si más adelante nos da todavía la fuerza para volver a hacer un programa de formación política, tal vez desde otra óptica y con otro tipo de material que también contribuya a elevar el debate, a contribuir en la organización y en aclarar puntos que todavía queden flojos para continuar esta lucha revolucionaria. Conmigo será hasta la próxima. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y hasta la victoria siempre. Venga la esperanza, venga solo a mí. Lárgase la escarcha, vuela el colibrí. Dulce la vela, busca el motor que sigue esperanza. ¿Dónde va el amor? Venga la esperanza, venga solo a mí. Lárguese la escarcha, vuela el colibrí. Dulce la vela, busca el motor que sigue esperanza. ¿Dónde va el amor? Llegamos al final de este nuevo módulo de formación radiofónica desde la web radio CDP La Biglietti, apostando a la construcción de la mujer y el hombre nuevo. El corazón no quiere entonar más retiradas. Les esperamos en la próxima entrega de Lumbre, llevando luz para vencer a las tinieblas del oscurantismo y la alienación. Una realización de la Mesa de Producción de Contenidos Multimediales Alternativos, Corresponsales del Pueblo y la Escuela Che Guevara Perú. Porque el corazón no quiere entonar más retirada.